Griselda, buenos días, un gusto saludarte, Aulne Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Bueno, ustedes tienen un intendente que está muy contento, parece, ¿no?, con este tema, pero queremos saber qué pasa, cómo está reaccionando la comunidad de Sierra Grande frente a este tema, ¿no? Sí, ayer estaba leyendo lo que él dijo y salió diciendo en varios medios, pero en realidad no sé cómo harán los números. A nosotros no se nos ha hecho ni una encuesta, no hemos tenido ninguna asamblea abierta, que la hemos solicitado ya. Hemos tenido un encuentro con él donde nos solicitó que fuéramos dos o tres nomás de la asamblea, que no fuéramos muchos. Y cuando llegamos al lugar nos encontramos con todo el gabinete de él y toda la gente de él nada más, y con el técnico del INVAC que había venido con la comitiva china. Y tuve una reunión con él y él nos dio una charla informativa con el nombre del INVAP sobre el tema de la planta nuclear, y nosotros dejamos muy clara nuestra posición de no a la planta nuclear. Y le solicitamos que, ¿por qué tenías que ser con dos o tres personas y por qué no hacerlo abierto para todo el pueblo? Sí. De tener una conversación, ya que estaba el hombre este, podía haber dicho, bueno, tiene el lugar, el cine municipal, no sé, donde él quiera, e incluso le solicitamos, si quiere una asamblea abierta, nosotros llevamos nuestra gente, él ponga su gente y lo discutimos en una asamblea. ¿Y? Sí, más adelante, dijo. Y ya está tirando números, y incluso han hecho encuestas en radios locales y no le ha dado, como él dice, totalmente ha ganado el no a la planta nuclear. Bueno. Así que no sé dónde sacará los números. Sí. Y nosotros estamos siguiendo por encuestas que han hecho locales, todo, y la gente dice no a la planta nuclear. Bueno, Griselda, viste como la enorme movida que ha habido, casi ha sido enorme, que asustó al propio gobernador. Todo indica que ha habido acá una actitud bastante electoralista, ¿no?, y oportunista, en el sentido de que se han dado cuenta que no le estaban cerrando los números y que mucha gente lo estaba votando en contra para la próxima elección, entonces tuvieron que recular, como se dice. Pero viste cómo repercutió, ¿no?, la movida. Digo, ¿cómo está esta situación allí en Sierra Grande? Digo, la movida antinuclear. Nosotros también tenemos nuestras asambleas y estamos trabajando en conjunto con la gente de Viedma, de Río Negro, de la Patagonia y de la Nación prácticamente, porque de hecho el 9A es nacional, no es el 9A rionegrino. Va a venir gente de todos lados y estamos todos en contacto y participando de la asamblea permanente. Estamos en contacto y estamos haciendo todos los pasos en la asamblea. Y el gobernador, yo salí diciendo en otro medio que él no le puede hablar únicamente a los vietnenses. Él es gobernador de Río Negro y debe hablar para Río Negro, para todos los rionegrinos. Y no puede dejar únicamente decir, bueno, vecino vietnense, y no. Si fuera aniversario de Viedma, bueno, está todo bien. Estamos hablando de un tema que nos involucra a todo Río Negro. Y dice, bueno, quédense tranquilos y frenamos el 9A y estamos todos tranquilos. Acá no la van a poner, usted no tiene que llamar a nadie, no hagan asamblea, no hagan nada. Y nosotros estamos diciendo no a la planta nuclear en la Patagonia. No es que estamos diciendo no a Río Negro, no la queremos en la Patagonia. Tenemos todos los recursos para tener energía eólica, solar, qué sé yo, y con mucho menos dinero. Para no hacer una inversión tan grande para venir a contaminar la Patagonia, que en realidad tenemos bastante viento como para hacer eólica. Sí, la verdad que es. O sea, sí. Se podría exportar. El viento no se puede exportar, ¿viste? Pero se podría exportar electricidad producida por molinos de viento. Eso está comprobado científicamente. Griselda, bien, ¿cómo van los encuentros? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo hacen allí en Sierra? Sí, acá en Sierra Grande tuvimos que solicitar prestado el local de la UNTER porque no teníamos un espacio físico. Y a medida que si llegan siendo más personas, porque ya somos bastante, y si llegamos a ser muchos, vamos a tener que empezar a buscar otro lugar, pedir la iglesia o algo así para poder entrar todos. Pero sí, estamos bastante movilizados, cada vez son más la gente que se suma. Estamos junto con Playa Dorada, que es lo que nos interesa hacer el atractivo de Sierra Grande. Playa, tenemos una playa hermosa y estamos junto con la gente de Playa Dorada trabajando para que, o sea, diciéndole no a la planta nuclear y tratando de lograr que podamos tener una asamblea abierta junto con la gente de la municipalidad. Pero vamos a ver, ahora el intendente está en Buenos Aires haciendo declaraciones, tirando números, diciendo sí, yo la quiero, sin consultarle al pueblo. La verdad es todo tan insólito, porque nosotros todos nos preguntamos de dónde sacan los números. Claro. Todas las encuestas locales le dan, pero al revés le dan. 70 no y 30 sí, ponle que le di, no sé si no le da mucho menos. O sea, no sé de dónde sacan. Sí, y estamos hablando de una ciudad como Sierra Grande que está sin la minera, que está en situación complicada desde el punto de vista del trabajo, porque en allí, o sea, en eso pone el acento justamente Iribarren, dice, va a traer trabajo, ¿no? O sea, quiere aprovechar sí, esa situación. Estamos hablando al 2020, que la gestión de él termina en el 2019. Claro. O sea, ayer salió hablando en una radio también de allá, de no sé dónde, porque está en Buenos Aires, diciendo que, bueno, que el segundo semestre se va a activar la mina para poder hacer exportación, todo. Yo creo que cuando se abran más fuentes de trabajo acá en Sierra Grande, también habló de que van a empezar a activar el tema de la Ruta 3, que va a empezar a activar la pavimentación del pueblo, todo. La gente no quiere una planta nuclear. Peleamos muchos años para sacar el PCB y el cianuro y el arsénico de Sierra. Fue una lucha larga de todo nosotros en contra de todos, porque él nos trajo en su momento en una audiencia pública médicos, técnicos, ingenieros que llegaron a decir que, o sea, el PCB no hace nada. Y cuando en el mundo están erradicando el PCB, nosotros lo teníamos acá y está envasado y guardado en un depósito. Éramos el único depósito de Río Negro. Claro. Ahora nos sale ayer el ministro este de ingenierías nucleares y todo lo demás diciendo no, si lo mejor que le puede pasar a Sierra es una planta nuclear, y si está cerca de playa mejor, va a atraer más al turismo, es hermosa, no hace daño, es algo limpio, es algo puro, casi que lo invitaba a hacer turismo dentro de la planta. Está. Ahora, este señor Iribarren, que defiende tanto la planta, se la quiere llevar para Sierra Grande, el intendente. Tengo entendido que es radical de Cambiemos, ¿no?, del macrismo. Sí. Ajá. Por lo menos en la última elección se declaró de Cambiemos él. Está. Griselda, ¿en qué lugar de la zona, porque no es específicamente en Sierra Grande donde querrían levantar la planta nuclear, en qué lugar ahí es más específicamente, dónde se instruye que podrían intentar levantar esta planta? Bueno, cuando vino el hombre este del INVAP, fue una de las cosas, porque dice, nos persiguen por todos lados y nos insulta. Y entonces le digo yo, si no tienen nada que ocultar, ustedes tendrían que venir, llamar al pueblo, ser preciso, y decir qué están haciendo recorriendo nuestra palacia, y decir, va a ser acá, vamos a poner una planta nuclear, informarnos, si no quieren ser perseguidos. Y el hombre me dijo, lo que pasa es que exactamente no sabemos dónde va a ser porque estamos buscando el lugar. Ajá. Hablan de 7 otros lugares, hablan de 2, hablan de 3, que no le da la altura, que no le da el mar, que no le da el viento, que no le da, no sé. Van descartando desde esa forma, dice ellos, que van descartando lugares. Ayer el gobernador volvió a hablar y volvió a decir que son 8 o 9 lugares. Pero cuando habló el ministro ayer, Gabano, dijo, no, siempre fue Sierra y va a ser Sierra. Claro. Pero no dicen en qué lugar. Claro, exacto. Bueno, Griselda, seguiremos conversando sobre este tema. Lo mismo que el tema de la encuesta la quieren hacer exclusivamente, dijo el gobernador, para el lugar que lo van a poner. Ajá. Pero cuando salen a hablar, dicen, No, porque si ponen la planta nuclear va a favorecer a San Antonio, a todos los pueblos cercanos, todos. Bueno, si la favorece, que ellos también participen de la encuesta. Claro, claro. Porque si no es tan favorable para ellos, vamos a ver si ellos quieren lo favorable. Nosotros no lo queremos. No queremos la planta nuclear. Y si ellos dicen que va a favorecer a San Antonio, a la Gruta, todo, que participen de la encuesta a ver si quieren la planta nuclear.